comienza el deporte en punto, con Paco Belló. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al 107.8 de la FM. Aquí y ahora arranca el deporte en Punto Radio, desde ahora y hasta las 9, hasta las 8 y media, perdón, una hora y media de radio en directo, pues con los siguientes argumentos que paso a enumerarles en nuestra portada de titulares. Comenzaremos dándoles los horarios para la próxima jornada en la Liga. Adelante para el Huesca, en la segunda división B para el La Muela y para el Teruel. Repasaremos los horarios para la próxima jornada también en la tercera división y por dónde pasa nuestro marcador en punto del próximo fin de semana, que tendrá jornada de sábado y jornada de domingo, ya que el sábado pues por la tarde estaremos desde las 5:30 en el Derby al Torricón en Barbastro y el domingo el resto de partidos. Después de los horarios con Nacho Moscoso, aquí en el Estudio 1 de Punto Radio, repasaremos lo acontecido en la última jornada en la regional preferente, primera regional y segunda regional, con un montón de protagonistas, ya que en la regional preferente estaremos con Manolo Nasarre, el técnico de un Alcolea que ganaba 2-3 en el campo del San Lorenzo. También escucharemos lo que Antonio Verdejo, el técnico de la Universidad de Zaragoza, le decía a mi compañero Carlos Marco y por supuesto también hablaremos de la Peña Ferranca de Coiba, de ese empate a 2 frente al Robres. En la primera regional estaremos con Sergio Valero, el técnico del Tardienta, un Tardienta que ganaba 3-0 al Atlético Sobrarbe de Insa, y también con Cristian, el técnico del Mequinenza, un Mequinenza que derrotaba 1-2 al Atlético Binefar. Repasaremos lo acontecido en el fútbol base, en el fútbol femenino, y cerraremos hablando de baloncesto. De ese Cornellà 85, Coseís Amonzón 66, Carlos Lasús nos hará el análisis, el resumen de ese encuentro que retransmitía el pasado domingo por la tarde, y pues oiremos lo que le decían los dos entrenadores, Jordi Martí, técnico del Cornellà, y Jorge Serna, el entrenador del Coseís Amonzón. Derrota de un Coseís que pues le deja la situación muy complicada para jugar con esa esperanza, pues poder disfrutar de esa soñada promoción de ascenso. Pues con todo esto nos ponemos en marcha, les habla su amigo Paco Bello, como todos los lunes, martes y viernes. Ya saben que desde las 7 de la tarde tienen una cita aquí en el Deporte en Punto, que arranca hoy en una jornada correspondiente a un 12 de abril de 2011. Bienvenidos, comenzamos. Esta primavera, Talleres Murillo te regala combustible. Por la compra de 4 neumáticos Goodyear o Dunlop, recibirás una tarjeta Solred con un valor de 30 euros. Talleres Murillo, especialistas en mecánica, electricidad y aire acondicionado. Ven a vernos en el Polígono Industrial Paule 71 de Monzón. Teléfono 974 40 20 12. Cambia tus neumáticos en Talleres Murillo y te regalamos combustible. Inaco, promoción, construcción y venta. Aprovecha las facilidades que te ofrecemos para adquirir tu vivienda. Sin entrada, 100% financiación a partir de 400 euros al mes. Seguro de cobertura de la hipoteca durante los 5 primeros años en caso de desempleo. Inaco, a su disposición en Monzón, Polígono Industrial Paules, calle Valle de Ordesa, número 84. Testimonio de gente feliz. Ana López Casado acaba de cambiar su cocina en todo servicio de su montano. Quería cambiar mi cocina y pensaba que ya lo había visto todo, pero me recomendaron todo servicio del Somontano y fue genial. La exposición, los modelos, el asesoramiento y sobre todo el precio y la instalación en tiempo récord me sorprendieron gratamente. Ahora mi cocina es otra y yo también. Todo servicio del Somontano. Si pensabas que ya lo habías visto todo, visítanos y te reinventamos la cocina. En Barbastro, calle Florentino Asensio 3, junto al nuevo Colegio La Merced. Hotel Vianeto en Monzón, amplio restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Para reservar, llame al 974 40 1900 o en www.monzon.net/Vianeto. Hotel Vianeto, nos distingue el mejor servicio. El deporte en punto. Paco Belloc. Bueno, pues como lo prometido es deuda, nuestra primera parada de todos los martes es en los horarios para la próxima jornada en estas categorías de la Liga Adelante, tercera división y segunda división B, de las cuales ayer ya dimos buena cuenta, simplemente hoy les actualizamos la que será la próxima jornada. La Sociedad Deportiva Huesca, tras la victoria en el campo del Tenerife por 0-1 y dejar la permanencia prácticamente asegurada a falta de dos partidos, yo creo que con 6 puntos que consiga el Huesca ya estará salvado, tratará pues de conseguir el primer encuentro de esos ganados para certificar la permanencia este próximo sábado por la tarde en el Alcoraz a las 6 de la tarde. Sociedad Deportiva Huesca, Nástic de Tarragona. El Huesca recibirá pues al conjunto de el señor Juan Carlos Oliva, que está fuera del descenso, lo cogió prácticamente condenado. Oliva es un gran entrenador y pues de momento sigue vivo el conjunto tarraconense. Recuerden, el sábado a las 6 de la tarde en el Alcoraz, Huesca Nástic. Por su parte, el La Muela, que viene de empatar con dos de los equipos de la parte de arriba de la tabla clasificatoria, el Alavés y el Eibar, los dos están en promoción de ascenso. Un conjunto que pues el zaragozano da por buenos los dos empates frente a dos de los buenos de la categoría, pero que debe de volver a ganar ya que lleva muchísimas jornadas más de mes y medio de competición sin conseguir el triunfo. Vamos a ver si lo hace este próximo domingo por la mañana a las 12 del mediodía en el Municipal de La Muela. La Muela Lemona recibe el conjunto zaragozano a el Lemona, que es noveno con 47 puntos. Y en el grupo tercero de la segunda división B, el Teruel, que tras caer fuertemente derrotado 3-0 en el campo del Lleida, buscará resarcirse y volver de nuevo a la senda de la victoria tras una buena racha de resultados que se rompía en el Lleida, y en Pinilla pues querrá volver a ganar frente al Badalona. Y es que el conjunto de Ramón María Calderés se enfrentará al Badalona en Pinilla este próximo domingo por la tarde a partir de las 5. Une Badalona, que es el segundo clasificado, frente al Teruel, que es decimosegundo con 45 puntos. Y el Teruel está respirando tranquilo en ese grupo tercero de la segunda división B. El La Muela, por su parte, pues tiene una situación más que complicada en el grupo segundo. Suerte para los dos. Y pues por último les damos los horarios y los emparejamientos para la próxima jornada dentro de la tercera división de ese grupo 17º aragonés, que disputará la jornada 34. Con la del domingo tan solo quedarán 5. Hay dos encuentros que se adelantan a la tarde del sábado, y es que el sábado por la tarde, a partir de las 6, jugarán al Torricón Barbastro, y desde las 7 de la tarde Mayén Sariñena. Ya para el domingo 17 de abril por la mañana hay 3 partidos. A las 12 del mediodía Real Zaragoza Bevinéfar, a las 12 también Giner Torrero Sabiñánigo, y a las 12 y media Valdefierro Tarazona. Y el resto ya por la tarde, todos comenzarán a las 5. Calatayud Monzón, Villanueva Ebro, Egea Santa Isabel, Utebo Tauste y Pomar Andorra. Nuestro programa de retransmisiones del próximo fin de semana tendrá pues los siguientes horarios y los siguientes días, ya que tendremos jornada el sábado y el domingo. El sábado desde las 5:30 de la tarde desde el Municipal de Alto Rincón estaremos en directo acercándoles de forma íntegra en su totalidad la narración de ese Alto Rincón Barbastro. Media hora antes de que arranque este choque, desde las 5:30 ya estaremos en directo.

de la clasificación, donde hasta 8 equipos tienen posibilidades de ascender. El Fuera cierra esta particular clasificación con 50 puntos y la lidera la Universidad con 53, entre ellos los altaragoneses del Robres, Tamarite, Fraga y Alcampel. El equipo que falle se le agotarán las posibilidades de ascenso. Dos derbis había esta jornada. En Barbastro, el Robres tuvo que sudar para empatar un encuentro donde perdía en la segunda parte por 2-0. En San Lorenzo, victoria de mucho mérito, la conseguida por el Alcolea de Manolo Nazarre, que no le saca del descenso, pero que lo tiene a tiro de 2 puntos de salir del mismo. Gran partido del Fraga de Jordi Esteve en Zaragoza, donde los fragatinos arrancaron un valiosísimo punto del feudo del líder, que lo sitúa en la zona alta con aspiraciones de ascenso de categoría. El partido de la jornada se disputaba en Borja. El equipo local recibía el Alcampel. No pudieron los hombres de José Zanui traerse nada positivo del Manuel Meler de Borja. El Tamarite goleaba al Pedrola en la Colomina y se afianza en los puestos cabeceros. Sigue la buena racha del Almudévar, la contraria del Grañén, que salía derrotado en su feudo ante el Zuera, y en Jaca, en un duelo por la parte baja, los locales no pasaron del empate y están penúltimos en la clasificación. En el otro grupo, de nuevo derrota del Peñas Orcenses, al que se le está complicando cada vez más la permanencia en esta categoría. Titulares de una jornada que nos va a avanzar de forma más amplia nuestro compañero Nacho Moscoso, al cual ya saludamos. Nacho, muy buenas. Buenas tardes. Nacho, comenzamos con esos resultados de la última jornada en la preferente. Efectivamente, Paco, se jugaba la jornada 28ª en esta regional preferente, grupo primero, que registró estos marcadores. Oliver 4, Alfinden 2, Grañén 0, Zuera 3, Almudévar 2, San Gregorio 0, San Lorenzo 2, Alcolea 3, Tamarite 6, Pedrola 0, Borja 2, Alcampel 1, Universidad 2, Fraga 2, Jacetano 1, Casetas 1 y Peña Franca de Coiba 2, Robes 2. Nacho, comenzamos con el repaso, como siempre, campo a campo. Efectivamente, lo vamos a hacer con el partido estrella de la jornada. Borja 2, Alcampel 1, un partido donde el Alcampel reaccionó tarde. El conjunto literano no pudo con un Borja que en su primera mitad fue superior, aunque le costó vencer, puesto que en los últimos minutos del partido fue cuando finiquitaba el conjunto zaragozano el encuentro. Maquilló el resultado en el último minuto el conjunto del Alcampel. Nos vamos a la goleada. Tamarite 6, Pedrola 0. El resultado lo dice todo en una tarde de calor, de buen fútbol, y donde el Pedrola pues se despedía de la temporada en la primera preferente, porque con este resultado matemáticamente ahora sí ya desciende de categoría. Victoria fácil para el conjunto de Juanjo Lecumberri. Grañén 0, Zuera 3. Un partido quizá demasiado castigo por lo visto en el terreno de juego, y una vez más vuelve a demostrarse que al conjunto de los moneros le falta un hombre gol que pueda rematar la faena. El conjunto juega bien, pelea, trabaja, pero le falta la salsa, el gol. El Zuera en muy pocos zarpazos se llevó los goles y la victoria merecida, pero demasiado premio para lo hecho en el campo del Grañén. A Zaragoza viajamos en ese Oliver 4, Alfinden 2. Un Oliver que da un paso de gigante, se mete la pomada por el ascenso, mientras que el Alfinden da un paso atrás y se mete en la zona de descenso peligrosamente en un partido jugado la mañana del domingo, donde sin lugar a dudas el equipo local fue mejor frente a un Alfinden que peleó, pero al final no pudo sacar partido de ese difícil desplazamiento. Jacetano 1, Casetas 1. Mal resultado para el conjunto de Paco Peruga en un encuentro donde se adelantó muy pronto el conjunto casetero y al final maquilló el resultado el Jacetano. Pudo ganar cualquiera de los dos, pero este empate no es válido y sobre todo para el Jacetano, que ha dado un paso atrás de cara a mantener la categoría. Almudévar 2, San Gregorio 0. Un partido fácil para el conjunto de Roberto Fandós y corto resultado. El mejor del partido, sin lugar a dudas, fue el guardameta zaragocista, que salvó de esa goleada de su equipo. Y una tarde calurosa, con buen fútbol y una gran victoria del Almudévar, que da un paso de gigante para la permanencia. San Lorenzo 2, Alcolea 3. Una gran primera parte del conjunto de Manolo Sarre hizo que diera

Hola, buenas tardes. Bueno, Manolo, pues tu equipo, el Alcolea, ganaba 2-3 en el siempre difícil campo del San Lorenzo. Comenzamos resumiendo, pues, ¿cuál es tu opinión del partido, Manolo? Vamos, pues la verdad que nosotros pues no íbamos con muchas esperanzas, pero también íbamos con la confianza de que al estar el San Lorenzo en una situación cómoda, nos íbamos a tomar el partido nosotros con más intensidad que ellos. Luego, pues no sé, empezó el partido y la verdad que a los 5 minutos encajamos el primer gol y parecía que se nos ponía todo un poco cuesta arriba, pero reaccionamos pronto, empatamos y la verdad que la primera parte, pues entre el aire que nos ayudaba un poco y se estuvo mejor posicionado que San Lorenzo, pues llegaron las ocasiones y nos pusimos por delante en el marcador y acabó la primera parte 3-1. La segunda parte, pues el San Lorenzo salió con mucha intensidad y nosotros, pues vamos, nos defendíamos y mirábamos de sorprenderlos en alguna contra hasta los últimos minutos, que en un córner, en el rechace, pues nos pitó un penalti y la expulsión de Hugo Serrate, y a excepción 3-2, y la verdad que los últimos minutos pues apretaron todavía más, pero vamos, por lo menos pues pudimos sacar el partido adelante y mirar esto que queda con un poco más de ilusión que mirábamos hace unas jornadas. Por su parte, la Peña Ferranca de Coiba, que pues empataba a 2 con el Robres. José Luis Blázquez, un empate que en un principio se puede considerar bueno frente a un rival que está peleando por ascender, que es segundo clasificado, pero después de ese 2-0 con el que pues se llegó a estar, que yo recuerdo abrir el marcador en punto el domingo por la tarde en las retransmisiones y comentaba pues ese partido de la Peña Ferranca de Coiba, también el del Barbastro, y hablaba del 2-0, bueno, pues después de ir 2-0, acabar 2-2, no sé qué sabor de boca se te queda, José Luis. Bueno, pues no, y encima 2-2 y terminar casi pidiendo la hora. Sí, bueno, una pena porque el hacer el gran partido que habíamos hecho hasta el minuto 13 o 14 de la segunda parte, y cuando nos viene la expulsión, además una expulsión justa, que todo hay que decirlo, que para mí, pues nuestro jugador, bueno, Rubén, pues yo creo que pecó de inexperiencia porque ya llevaba una amarilla, estaba el cambio preparado, además él pues ya está saliendo de una lesión y estaba que no podía seguir más, estaba el cambio preparado y bueno, con el ímpetu ese de ir a cortar el balón, pues bueno, entró una falta fuerte por detrás y fue su segunda amarilla y bueno, pues cuando teníamos el cambio preparado para hacerlo, pues nos quedamos con 10, sí que íbamos 2-0, el tremendo trabajo que habíamos hecho hasta entonces y a partir de ahí, pues bueno, se nos complicó todo porque ya otros jugadores que tenemos alguno tocado, pues Alex Soler mismo, que hizo un trabajo descomunal, pues también nos pidió el cambio porque ya no podía más, pues se nos juntó un poco todo y a partir de ahí, pues desde el minuto 12 o 13 de la segunda parte, pues todo fue cosas en contra y tuvimos que defender. Sí que es verdad que teníamos un resultado amplio, pero enfrente teníamos un gran equipo como el Robres que en la primera parte pues ellos no acertaron las ocasiones que tuvieron, que tampoco es que tuvieran muchas, pero nos supimos poner por delante nosotros y en la segunda ellos fueron a por todas y la pena que nos empataron en a falta de 4 o 5 minutos porque el equipo estaba defendiendo bien, pero bueno, casi estuvimos remando y nos quedamos en la orilla porque el equipo defendió muy bien, se lo dejó todo en el campo, pero jugar con Díaz contra un Robres que la verdad que la segunda parte fueron a por todas, pues nos pasó factura, pero bueno, luego haciendo la lectura en frío, pues bueno, un punto más, sumas, que es importante, y bueno, seguimos esa racha de ir sumando estos últimos partidos, que el equipo, la verdad que en los últimos 6 o 7 partidos ha dado un cambio tremendo y estamos fuertes, estamos con ilusión, estamos con ganas y a ver con estos partidos que quedan si lo podemos sacar adelante. Bueno, pues esto tiene el fútbol, lo que decíamos el domingo, les acercábamos la información de ese partido, 2-0, al final, pues cuando dábamos el 2-2, muchos se sorprendían porque pues la reacción del Robres llegaba al final y como decía José Luis Vázquez, pues incluso hay que dar gracias porque pues en alguna acción se pudo llevar la victoria el conjunto de Chemi sobre Villa. Manolo Nasarre, la victoria de mucho mérito, la conseguida por el Alcolea en el campo del San Lorenzo, no saca del descenso, pero bueno, os tiene ahí a tiro de 2 puntos de salir del mismo, ¿eh? Así es, vamos, como ya te he dicho antes, pues en caso de haber perdido, pues la verdad que ya pues hubieran reducido mucho las expectativas de poder permanecer en la categoría. Luego al ganar, pues como se ve la cosa con un poco, vamos, de optimismo, pero también, como siempre, pues tenemos el hándicap de que no podemos repetir la iniciación ni domingo seguido, porque el domingo ya estábamos justos y para la semana que viene pues serán cuatro bajas contra el Tamariche que ya se pone la cosa muy complicada, pero vamos, quien te dice que después de Semana Santa pues podemos contar con todos y en los últimos partidos pues podemos estar ahí luchando por lo menos lo que les decía yo, hasta el último partido y hasta el último minuto que tengamos la ilusión de poder aguantarnos en la categoría. Nuestro hándicap ha sido en casa ha sido donde no hemos dado la medida y fuera, pues la verdad que en campos difíciles como San Lorenzo, Alcampel, Almudévar y Universidad, pues sacamos los partidos. Ha sido en casa donde pues hemos perdido con Casetas, Grañén, vamos, con Jaca, rivales directos, que eso es lo que nos ha hecho mucho daño. Y yo pienso que también pues nos ha perjudicado, pues como ya te dije en otras ocasiones, el entrenar poco, un poco la falta de compromiso de algunos jugadores, porque ahora en momentos difíciles pues es cuando tenemos que estar más juntos todos y dar el callo. Pero vamos, siempre se está a tiempo y como te he dicho antes, yo creo que tenemos que luchar hasta el último minuto. Bueno, pues yo estaba revisando las estadísticas del conjunto del Alcolea y juntos se han entremezclado estadísticas de y números de otro equipo. Ahí está la situación del Alcolea perfectamente definida como nos ha hecho su propio entrenador José Luis Blázquez. La Peña Ferranca de Coiba, decimotercera con 32 puntos fuera del descenso, pero con solo dos de ventaja con el Alfindén, que está con 30 puntos. Aquí va a haber que pelear hasta el final, pero bueno, el equipo, como tú dices, está en buen momento y de momento depende de sí mismo, ¿no? Sí, y lo importantísimo que era, pues lo que hablábamos de este partido con los Robres, porque de haber sumado tres puntos, pues dábamos un empujón fuerte a nuestra clasificación, pero bueno, estos dos partidos últimos que hemos jugado en casa los hemos sacado con empates, hemos sumado. Yo creo que hemos hecho méritos para haber podido sumar alguno más, pero sí que es verdad que dependemos de nosotros, pero como se ve todas las jornadas, pues todos los que están por detrás nuestro, pues todas las semanas la mayoría estamos sumando todos, aunque sean empates o alguna victoria, entonces pues bueno, no te acabas de ir de allí y siempre estás con mirando el retrovisor y siempre mirando hacia atrás porque ya te digo, los de atrás pues no se dan por vencidos como es normal y nosotros pues intentar seguir como en la línea que estamos. El equipo está bien ahora, estamos en, yo creo que en una dinámica buena y está la gente muy animada y yo creo que se puede sacar adelante, pero sabiendo y siendo conscientes de que va a costar y de que todos los equipos pues tienen algo que se juegan, salvo a lo mejor el San Lorenzo y el San Gregorio, que están en esa zona de en medio que tal vez pues ya no se juegan casi nada, pues los demás todos, tanto por arriba como por abajo, pues nos estamos jugando mucho y va a costar bastante y estas seis últimas jornadas pues van a ser dificilísimas, pero bueno, yo estoy confiado con la gente y estoy animado porque los veo con metidos y los veo con ilusión para sacar esto adelante. Bueno, pues un conjunto, el de la Peña Franca de Coiba, que ha sacado 12 puntos en los últimos 7 partidos, solo una derrota frente a la Universidad de Zaragoza, lo que demuestra pues que este equipo merecería estar más arriba en la tabla clasificatoria por los mimbres que tiene, si la reacción pues hubiese sido antes de ese partido que prácticamente parecía que iba a condenar a la Ferranca y fue todo lo contrario, fue un aldabonazo para ir hacia arriba. Yo creo, Manolo Nazarre, que el Alcolea tiene mimbres para salir del descenso, para mantener la categoría y pues tú te has enfrentado a todos los equipos de esa zona que está de los cuales estáis peleando. Pues yo creo que el Alcolea es igual o similar que el Casetas, Alfindén o cualquiera de estos para seguir con esa ilusión de pensar que es posible, ¿no? Pero hay que tener, pues bueno, pues la seriedad que está faltando y quizás más compromiso. Vamos a ver si en las últimas semanas vamos a remar todos en la misma dirección. Sí, vamos, eso es lo que pienso. Aparte, pues bueno, tenemos el calendario, teóricamente a lo mejor es difícil porque

Bueno, Nacho, después de todo lo que les hemos comentado, ¿cómo queda la clasificación esta semana en la regional preferente? Pues muy, muy emocionante, Paco, porque como tú has dicho anteriormente, hay 8 equipos para esos 2 puestos de ascenso y yo llevo muchos años de locutor de radio y no he visto una clasificación tan apretada, tan emocionante como se está viendo este año la primera regional preferente. Vamos ya a decir cómo queda. Universidad líder en solitario con 53 puntos, pero ojo, tenemos a Robres, Tamarite, Oliver, Fraga y Borja con 51, compartiendo la segunda plaza. Después tenemos al Campel y Zuera con 50 puntos. Y ya nos bajamos al noveno puesto, donde están los dos equipos de más tranquilidad, San Lorenzo 38 y San Gregorio con 37. Almudévar es decimoprimero con 35, decimosegundo tenemos a Rayán con 33, decimotercero Ferranca con 32, decimocuarto Casetas con 31 y zona de descenso para Alfirén con 30, Alcolea 28, Jacetano 25 y colista ya descendido de hace semanas, el Pedrola con tan solo 5 puntos. La próxima jornada tendrá estos emparejamientos en el grupo segundo de la regional preferente. Peñas Orcenses, Monzalbarba jugarán el domingo por la mañana a las 12 del mediodía. Suerte para los de Manolo Tena, que la necesitarán y mucha, porque pues están en una situación más que difícil. El próximo martes aquí en el Deporte en Punto hablaremos con Manolo Tena, el técnico del Peñas Orcenses. En lo que hace referencia al grupo primero de la regional preferente, que es el que más nos ocupa porque tenemos pues a todos nuestros equipos de la provincia, se disputará la jornada 29 con estos choques. Hay un partido que se adelanta a la tarde del sábado al Pindene, Grañén a las 4:30. Por la mañana a las 11:30, el ya mencionado Casetas, Peña Ferranca de Coiba. A las 12 del mediodía, San Gregorio Arrabal, San Lorenzo. Y a las 5 de la tarde, Robres Oliver. Mismo horario para el Zuera Almudévar. También a las 5, Alcolea Tamarite, Pedrola Borja, Alcampel Universidad de Zaragoza. Y a las 6 se cerrará la jornada 29 en la preferente con el Fraga Jacetano. Esto es todo lo que ha dado de sí la regional preferente. Nos vamos ya con la primera regional. Aquí hoy destacaremos en protagonistas a Cristian, técnico del Mequinenza, y Sergio Valero, entrenador del Tardienta. A partir del 31 de marzo tienes una cita que no te puedes perder: la presentación de los nuevos Mercedes Clase C y SLK. Dos modelos diferentes con la tecnología más avanzada y la deportividad como denominador común. Acércate a tu concesionario y descubre todo lo que está pasando en Mercedes-Benz. Conoce sus últimas novedades y pruébalos en Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz, en la calle Badajoz, sin número, de Huesca. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romavelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. ¿Lo más importante para ti es la comodidad? ¿Te pesan tus gafas? Estrena gafas nuevas a precios increíbles. Gafas al aire en beta titanio, para lejos o cerca, desde 149 euros. Y gafas al aire con lentes progresivas, desde 350. Llega la primavera. ¿Lo ves claro? La tristeza no es para mí. En Barbastro, Primera Óptico Somontano, calle Corona de Aragón 34. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Tiempo ya para la primera regional. Una categoría que se hace realidad gracias al patrocinio de Parcova. Todo un mundo en parqué. Cocinas, baños, armarios importados y puertas. Estamos frente a estación de autobuses de Barbastro. Y en el teléfono 974-3062-95 de Barbastro. Parcova les acerca toda la información sobre la última jornada en primera regional. ¡Barcova! En La Lueza asciende ya a la regional preferente. El equipo de La Lueza cantaba el alirón a la regional preferente tras la victoria en Benabarre. Los hombres de Juan Carlos Cortías regresan a la categoría que descendieron la temporada pasada y lo hacen con un recuerdo para el jugador Tito Peralta, fallecido la semana pasada. Por detrás sigue la cerrada lucha por el segundo puesto de ascenso, en el que lo comanda el Fuello, que se deshacía sin problemas del Belver. Por detrás sigue la estela de los cinqueños, el Tardienta, que vencía al Sobrarbe y se coloca a 3 puntos del ascenso. Pincharon Benabarre y La Fueva, ambos en casa, y lo aprovechó el Mequinenza, que con su victoria en Binefar se coloca cuarto a 7 puntos del ascenso. Por abajo, victorias importantísimas de Ontiñena y Sodeto y empate del Pinacet en Graus. Titulares de una jornada que nos dejó los siguientes resultados. Nacho. Y al igual que en la regional preferente, en la primera regional se disputó también la jornada 28ª, que registró estos marcadores: Berbegal 1, Ontiñena 2, Peña Fragatina 3, Jaceta 9, 1, Tardienta 3, Atlético de Sobrarbe 1, Binacet 1, Graus 1, El Temple 2, Atlético Albelda 1, Pollo Inaco 5, Belver 2, La Fueva 1, Sodeto 2, Atlético de Binefar 1, Mequinenza 2 y Benabarre 0, La Lueza 3. 8 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Este es el análisis, la crónica de la última jornada en la primera regional. Vamos a hablar con el partido más madrugador de esta jornada, que fue el que se jugó el sábado en Los Olmos, el Atlético de Binefar, que tuvo un partido de mala fortuna, porque como siempre decimos, el que perdona la paga, y esto pasó con el conjunto de que dirige Jaime Naya. Un Atlético de Binefar que controló el partido, sobre todo la primera parte, y pudo resolver el encuentro, y los errores y la falta de puntería condenaron a que un Mequinenza en los últimos 20 minutos pudiera aprovechar las muy pocas ocasiones que tuvieron y se fueran los 3 puntos para el bando del Mequinenza. Nos vamos hasta el Pueyo de Santa Cruz. Allí se vivió una tarde de goles, festival de goles, gran partido, y un hombre, Febas, que hizo 3 tantos, hizo un hat-trick y condenó al Berber a la derrota. Un Pueyo que sigue poniéndose las pilas y está encaramando este final de temporada con las intenciones de retornar a la regional preferente, que ya estuvo hace años en esta categoría. El que sí ha retornado a dicha categoría ha sido el La Lueza. Ganó en el campo de la Carabasilla de Benabarre, con ese homenaje, emotivo homenaje a Tito, fallecido hace unos días atrás, y una victoria quizá demasiado fue esmerada, pero que al final, pues a la postre, hace que el conjunto de Juan Carlos Cortías vuelva a la preferente, de donde no tenía que haber bajado la pasada temporada. Vamos a otro terreno de juego, nos vamos hasta Binacet. Binacet 1, Graus 1, mal partido. Se echaron en falta las bajas, muchas bajas que con el que jugó el partido el conjunto local, y un Graus pues que se aprovechó de un tonto penalti, y Quique del Río empataba un encuentro donde quizá los mejores momentos se vivieron en la primera parte. La segunda mitad, entre el viento y el mal juego, aburrió a los presentes. Vamos hasta La Fueva, en Tierra Antona, pues parece que se la atraganta el conjunto de Sodeto. Casi todos los partidos que ha jugado el conjunto fuevano, pues no ha ganado, se le atraganta a este equipo, y una vez más pues volvió a perder en un partido donde sobre todo la segunda parte fue soporífera. Mal encuentro del conjunto de Ismael Lanau frente a un Sodeto pues que le puede dar la salvación, o por lo menos un empujón a la permanencia tras esta importante victoria. Nos vamos hasta Berbegal, allí también hubo victoria visitante y 3 puntos muy importantes para Ontiñena en un mal partido donde lo mejor fue el resultado, sobre todo para el conjunto visitante, y un Berbegal pues que tardó en intentar remontar el 0-2 adverso y le faltó tiempo para hacerlo. Viajamos ahora hasta el Temple, 2-1 fue el resultado final, un partido donde también se demostró un mal juego y también el viento hizo mella en esta localidad. Un 2-1, un resultado corto porque el Temple, sobre todo en la segunda parte, pudo conseguir más goles, pero la actuación del portero Toño hizo sin lugar a dudas que no se viera su puerta más batida. En la estacada en Fraga se jugó el partido Peña Fragatina Jacetano B, victoria local del conjunto fragatino que le hace dar un paso importante y quedarse en la zona tranquila de la tabla clasificatoria frente a un Jacetano B que está ya prácticamente condenado al descenso de categoría. Un equipo pues que ascendió pues rematadamente, pero al final pues está la primera les la está pasando factura y al final pues va a volver a la segunda regional si no lo remeda nadie. Y al final vamos a hablar de, finalizamos, queremos decir, con ese partido importante que se jugó en Santa Quiteria, Tardienta 3, Atlético Sobrarbe 0, buen partido del conjunto local, que además pudo golear al conjunto del Atlético Sobrarbe, aunque Toro fue el mejor del conjunto visitante en una gran segunda parte, sobre todo del conjunto local, que se puso las pilas y consiguió una importantísima victoria que lo pone en una tercera posición a expensas de lo que pase en las próximas jornadas para intentar el salto a la preferente. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pero este es el análisis a lo acontecido en la última jornada de la primera regional. Nosotros vamos a ir en busca de opiniones, y es que pues en ese Atlético Binefar 1, Mequinenza 2, estaba nuestro compañero Borja Salsé, hablaba con Cristian, el técnico del Mequinenza, el técnico del Atlético Binefar, Jaime Naya, bueno, pues no quiso hacer declaraciones, algo que respetamos, no entendemos, pero bueno, respetamos profundamente. Y pues también estaremos con Sergio Valero, el entrenador del Tardienta. Su equipo ganaba 3-0 al Atlético Sobrarbe de Ainsa. Estamos. ¿Te bajas? No, tampoco hace falta bajarse nada más a aparcar el coche, como hace todo el mundo. ¿Sabes lo que te digo? Me voy a quedar 10 minutos. Con protesta. Calidad de Renault, calidad que se disfruta. Llévate un Renault Megane desde 12.700 euros. Talleres Blanco, Paseo San Juan Bosco sin número, Monzón. En Ferretería Nadal encontrarás todo el menaje para el hogar y todo lo que necesitas para tus trabajos de bricolaje. En Ferretería Nadal encontraréis además el regalo para una ocasión especial. Podéis hacer también vuestra lista de boda con lo que más os guste y todo lo que vayáis a necesitar. En Ferretería Nadal encontrarás lo que buscas. Estamos en la Plaza Mayor número 3 de Monzón. Teléfono 974-400274. Ferretería Nadal. 90 años al servicio de Monzón y comarca. Consulta nuestro catálogo especial de primavera con la garantía de la marca COFAC. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com, y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando, acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca, en el 107.8 de su FM. Cada semana buscamos la opinión de los equipos que juegan en Primera Regional y lo hacemos con el patrocinio de Joyería Venus. Una joya, un reloj, elige siempre con gusto solo primeras marcas. Además, somos especialistas en la reparación de relojes de pulsera y de pared. Joyería Venus, a tu servicio en la avenida del Cinca 16 de Barbastro. Estos son los protagonistas más destacados de la última jornada en Primera Regional. Borja Salsé estuvo en ese Atlético Binefar 1, Mequinenza 2. A la conclusión del partido hablaba con el equipo vencedor, con Cristian, que es el técnico del Mequinenza. Este es el resumen, el análisis que hacía el entrenador del conjunto del Mequinenza, mi compañero Borja Salsé. Bueno, el partido ha sido muy igualado. La verdad es que el Binefar ha hecho una gran primera parte, sobre todo los primeros 20 minutos, que se ha adelantado en el marcador con toda justicia. Y a nosotros nos ha costado pillar ritmo, ellos nos han apretado arriba y no sabíamos cómo salir. Y bueno, hemos tenido que llegar a la media parte con el partido aún vivo, con 1-0, pero que eso aún se puede remontar. hemos reestructurado el equipo, hemos probado cosas y al final ha sido un poquito el premio eso, a probar cosas y el acierto de tres jugadas, cuatro, pues hacer dos goles. Bueno, segunda parte, con el resultado adverso, adelantas las líneas y en cuestión de 8 minutos das la vuelta al marcador, victoria justa para tu equipo. Bueno, hemos ajustado constantemente, porque veía que el equipo no se sentía cómodo y el equipo no ha hecho un buen partido, pero yo le digo a los jugadores que hay que saber ganar los partidos que no se juegan bien. Entonces se ha de probar cosas, hemos cambiado posiciones, hemos tirado un poco las líneas para arriba, y bueno, esto a veces pasa y a veces te meten cuatro. Yo felicitar al Binefa porque es de los equipos que mejor juega y bueno, el resultado pues yo creo que lo más justo hubiese sido quizá un empate o una victoria de ellos, pero mira, el fútbol a veces pues pasa esto. Bueno, tu equipo que va ahí en más de una media de la tabla, sexto con un partido aplazado, bueno, una temporada muy buena para tu equipo, ¿no? Sí, no, realmente ya hemos cumplido el objetivo del principio, pero los objetivos se van modificando y ahora está claro que miramos arriba y vamos partido a partido también. Ahora tenemos dos partidos contra los dos de arriba y vamos partido a partido, pero bueno, está claro que estamos mirando arriba, está claro. La próxima jornada con el Benavarre, ¿cómo ves el partido? Bueno, un equipo muy fuerte, yo creo que de los más fuertes de la categoría, que juegan muy bien, que tienen físico, tienen buen entrenador, y entonces lo que pasa es que nosotros en nuestro campo somos muy fuertes también, entonces si conseguimos jugar como lo hacemos últimamente, pues seremos un equipo muy competitivo contra ellos. Bueno, gracias, Cristian. Ya me puedo seguir vuestra senda victoria. Vale, gracias. Bueno, pues este era Cristian, el entrenador del Mequinenza, vencedor de ese Atlético Mequinenza 1, Mequinenza 2. Como decíamos, Borja Salsé, pues quiso hablar también con Jaime Naya, pero bueno, pues Jaime Naya prefirió no hacer declaraciones. Un Jaime Naya, buen amigo de esta casa, con el cual hemos hablado pues en infinidad de ocasiones, pero bueno, pues el otro día, tras la derrota, no quería hacer declaraciones, lo que pues, aunque no compartamos, por supuesto, respetamos. Nosotros lo que hacemos es irnos ya hasta Tardienta para seguir conociendo más voces protagonistas de esta primera regional. Sergio Valero, entrenador del Tardienta. Sergio, muy buenas. Hola, buenas tardes, Pablo. Bueno, pues un Tardienta que ganaba 3-0 al Atlético Sobrarbe de Ainsa. Incluso el resultado, ¿se puede considerar como corto o no? Pues yo pienso que sí, a tenor de las ocasiones que se producen a lo largo del partido, que puede que sea el partido que más ocasiones y más veces hayamos generado, pues yo pienso que sí, que el resultado podía haber sido bastante, bastante más amplio. Algunas de ellas además muy claras, prácticamente a portería vacía, situaciones de 1-1, pero bueno, pues los delanteros no tuvieron su mejor día y la fortuna no nos sonríe en ese sentido, pero bueno, 3-0, un buen partido y la verdad que contento. ¿Se tuvo que esperar la parroquia local a la segunda parte para ver los goles? En la primera mitad, con el viento en contra, la verdad que el Sobrarbe se hizo fuerte y los primeros minutos salió con un ritmo fuerte, esperando atrás y aprovechando ese aire para salir muy rápido, buscando disparos, colgando balones y la verdad que tuvimos que trabajar fondo y en la segunda mitad, pues con el aire a favor, fuimos nosotros los que tuvimos una iniciativa mayor y bueno, costó abrir la lata, pero una vez abierto, pues ya conseguimos ampliar rápido ventajas y la verdad que no pasamos ningún apuro. Bueno, pues victoria frente a un Sobrarbe de Ainsa que está a pesar de esta derrota fuera de los puestos de descenso y que está jugando pues otra liga. Se vio la diferencia entre uno y otro equipo. Ahí queda analizado ese encuentro. Vamos a palpar y pulsar la actualidad en este caso con el técnico del Tardienta de lo que nos espera en esta recta final de temporada. Sergio Valero, apasionante, y es que pues el Tardienta está ahí en la lucha de todo, menos con la Lueza, que pues ya es equipo de preferente y que seguramente va a ser el campeón. Solo queda una plaza, en este caso la ostenta el Puello, pero el tercer clasificado es el Tardienta. Tu equipo con 51 puntos está a tiro de 3 de ese ascenso de categoría, Pues sí, la verdad que estamos con opciones de todo. Bueno, lo de la Lueza es otro mundo aparte, es el Red Bull esta categoría, la verdad, y merecida. creo yo. Yo las veces que le he visto jugar, para mí es el mejor equipo y ahí están los números, de hecho, que no engañan a nadie. Y bueno, pues nosotros ahí terceros, a 3 puntos del Cuello, que en este momento pues la ventaja la tiene él y es un equipo también muy fuerte, pero bueno, con esperanzas de que a tener algún tropiezo ahí, nosotros no fallar, y hasta el final vamos a disputar todos los partidos a tope, y bueno, pues a ver si por nuestra parte conseguimos sacar todos los puntos y esperar que haya un tropiezo, y si no lo hay, pues bueno, felicitaremos al equipo que sea el que lo ha conseguido, y nosotros contentos con la temporada que estamos haciendo. Bueno, y tampoco nos podemos fiar de lo de abajo, que hay equipos como el Mequinenza que están haciendo un tramo final muy fuerte y bueno, cualquier cosa puede pasar en los 18 puntos que nos quedan por jugar. Y bueno, y sintiendo la presión de los equipos que juegan por arriba por ascender de categoría, presión bien distinta de la que sienten los que no quieren descender, pero pues cada domingo que llega el partido se sabe que uno no puede pinchar si quiere estar ahí. Esa es la suerte presión y nervios de los equipos que han hecho bien los deberes, ¿no? Sí, bueno, pero bendita presión, o sea, nosotros a principio de temporada hubiésemos firmado el llegar a estas 6 últimas jornadas con eso, con la presión de no poder fallar, porque significa que pues que estás con opciones, que te estás jugando algo importante y que lo puedes conseguir, ¿no? Pues sin duda sería mejor, es mejor lo que ha conseguido la Lueza, pero bueno, eso es una más al alcance de pocos equipos, este año ellos lo han conseguido, nosotros somos un equipo pues que está un escalón por debajo, o incluso a lo mejor más, pero bueno, ponemos todo nuestro empeño, sacrificio, nuestro saber hacer y pues ahí a disputarlo todo, y bueno, pues es una presión que, como tú decías, a veces es mejor que a lo mejor los equipos que están por abajo, ¿no? Que también son equipos que esa presión les va a hacer ser muy peligrosos y van a ser tremendos jueces de lo que pueda pasar en la parte alta. Tu equipo, el Tardienta, Sergio Valero, que pues después de 3 derrotas consecutivas ha enlazado 3 triunfos consecutivos, 9 puntos en las últimas 3 jornadas, que sin duda pues van a venir muy bien para posicionarse donde está y sobre todo pues con la moral a tope para lo que queda, ¿no? Pues sí, no, la moral está bien, porque además después de ese bache que tuvimos ahí, se nos juntaron muchas cosas, pues nos coincidió un bajón en juego con bajas, con sanciones y con diversos problemas, pero bueno, lo bueno de esas cosas es que las superas y sales mucho más reforzado, el equipo estará mucho más fuerte que antes de esas derrotas en todos los sentidos, ¿no? Psicológicamente, a nivel de juego también se ve que hemos recuperado ese paso que habíamos dado atrás, e incluso quizás estemos por encima del nivel que teníamos anteriormente, porque bueno, pues al jugador siempre le refuerza mucho más esto, ¿no? Es malo tener una crisis, pero si la consigues solventar, ¿no? Pues el jugador sale reforzado, se ve capacitado para afrontar los partidos de otra manera, sabe que puede pasar momentos malos, pero que al final si sigue trabajando y si sigue empeñado, las cosas salen, y bueno, pues estamos a tope de moral y posiblemente en nuestro mejor momento de juego en este momento. Un Tardienta que tiene a 4 puntos al Mequinenza, que tiene a 6 puntos al La Fueva y al Benabarre, y bueno, ya un poquito más descolgado el Embelver. Estos rivales del Tardienta, yo creo que pues el temple quizás ya no pueda llegar en lo que queda de campeonato, por ahí van los tiros, ¿no? Belver, Benabarre, La Fueva, Mequinenza y Tardienta lucharán junto con el Cuello por esa segunda plaza, aunque ahora mismo pues el Cuello y vosotros dependéis de vosotros mismos y tenéis pues cierto colchón de puntos. Sí, pues esos equipos que has mencionado, yo creo que todos tienen todavía opciones, además ahora habrá que esperar esta Semana Santa, que se jugarán partidos aplazados, pues tanto La Cueva como Mequinenza, Benabarre, creo que tienen un partido menos. Exacto. Y ahí pues se pondrá la clasificación al día y se verá realmente pues cómo estamos posicionados. Nosotros lo que hemos intentado y vamos a seguir este partido de Jaca es mantener esa distancia, por si sacase sus partidos aplazados, pues mantener posición, pero la cosa se apretaría muy mucho, todavía quedarían 15 puntos en juego y bueno, yo creo que todos los equipos estamos con ganas, todos tenemos opciones y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí hasta el final y quién es el que resiste mejor este sprint. Es que como decía Sergio Valero, el técnico del Tardienta, algunos de sus rivales, tres de sus rivales, el Mequinenza, el La Fueva y el Benabarre, pues esta Semana Santa tienen que disputar partidos que están pendientes, que eso daría pues seguramente algún que otro cambio en la tabla clasificatoria a expensas de la jornada de este fin de semana. Y también, pues, no solo pensar en el segundo puesto, sino tratar de hacer la mayor parte de puntos y la mayor cantidad de puntos como tercer clasificado para, si es posible, jugar la promoción y tratar de ascender en esa promoción de ascenso como tercer clasificado, si se da esa cantidad de puntos para poderlo hacer, ¿no? Sí, hombre, nosotros vamos a intentar sumar todo lo posible de aquí al final, ¿no? Tanto pues, si podemos conseguir el ascenso bien y si no, quedar lo mejor posible, ya no solo por el tema de la promoción, sino de para nosotros mismos, de que queremos hacer la mejor temporada posible. Y bueno, pues luego puede haber circunstancias, como se dio el año pasado, y ascensos, descensos, equipos que desaparecen, diversos movimientos que pueden otorgar plazas, y bueno, pues se podría dar el caso. Por el tema de la promoción, la verdad que está difícil, porque el grupo de Zaragoza creo que lleva 6 puntos más que nosotros, y el grupo de Zaragoza Provincia lleva 4 más, pero su coeficiente es mayor porque hay un equipo menos en el grupo, que quiero decir que es más fácil, tenemos más cerca al cuello en nuestro grupo que a los rivales de los otros grupos, pero bueno, si no pinchase uno, puede que pinchase el otro, y como te decía, es una cosa nuestra personal del equipo que va a estar hasta el final, pase lo que pase, intentando sumar la mayor cantidad de puntos. Y es que los dos mejores terceros de los 4 grupos de primera regional, pues jugarían esa promoción, pero de momento, como bien dice Sergio Valero, yo también revisaba esos datos, ahora está difícil para el tercer equipo de la provincia de este grupo segundo de la provincia de Huesca. Jacetano B, Tardienta será el próximo emparejamiento de tu equipo, en un principio, pues a priori y respetando a todo el mundo, encuentro si no sencillo, quizás asequible. Os enfrentáis al último, al colista de la categoría, pero quizás el principal enemigo vosotros mismos, de pensar que sin salir del autobús esto ya esté hecho, ¿no? Sí, bueno, a veces estos partidos son peligrosos por eso que tú comentas, porque puede haber una relajación excesiva, pero bueno, en este momento yo creo que el grupo no va por ese camino, porque además el Jacetano es una cosa que hemos hablado, pensamos que siempre es el Jacetano, y el Oroel es un campo al que hay que ir siempre con mucho respeto, es de grandes dimensiones, son equipos que en su casa pues pelean mucho, lo tienen cogido ese campo, y suele dar problemas el Jacetano en cualquier categoría, cuando cualquier equipo de su estructura que se enfrente, es muy difícil ganar el Oroel, lo sacarás o no, pero como sabes que vas a tener que sudar la camiseta hasta el final. Luego aparte ellos van últimos y siempre está, imagino que aunque no tienen opciones de salvarse, la horrilla de no quedar último, pues van a intentar luchar por ello hasta el último partido. Saben que su rival más directo, que es el Alvenda, tiene un partido muy difícil contra el segundo clasificado, contra el Cuello, y intentarán meter las manos de alguna manera para sumar los 3 puntos y abandonar ese farolillo rojo, que por lo menos pues bueno, les permita la alegría, ¿no? La alegría esa de no verse en el último puesto de la clasificación. Bueno, pues lo que difícil va a ser. Efectivamente, no hay partido fácil. Este Jacetano B Tardienta se disputará en el Oroel de Jaca en la jornada 29, este próximo domingo, a partir de las 5 de la tarde. Sergio Valero, técnico del Tardienta, como siempre un verdadero placer hablar contigo, y bueno, pues más y cuando viendo la sensacional trayectoria del conjunto del Tardienta, que está pues siendo uno de los animadores de la categoría y con todas las opciones en su mano para conseguir ascender junto con el Cuello, con el Benabarre, con el La Fueva, con un ramillete de equipos que van a pelear ahí hasta el final. Sergio Valero, suerte en esa pelea y hasta la próxima, ¿vale? Pues muchas gracias y hasta cuando estés. Tres cuñas publicitarias y cerramos la primera regional con la clasificación y la próxima jornada. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería, Heladería y Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore.

Además, servicio de túnel de lavado, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Neugir, estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Entramos de lleno en los comentarios de todos los equipos que juegan cada semana en esta categoría. Tiempo ya para la segunda regional. Pues cuando son las 20 horas 21 minutos, abrimos nuestro tiempo de análisis para la segunda regional, para los tres grupos de la provincia de Huesca en su segunda fase. Todo tuyo, Nacho. Pues ahí quedaron los marcadores en estos tres grupos, comenzando con el grupo A2, San Jorge 1, Valfonda 3, Zairín 4, Bolea 2, Bujador 3, Albalate 1 y Alto 5 a 4, Alto Esera. Vamos al grupo B2, Montesusín 2, Viescas 1, Sena 1, Alcalá de Gurrea 3, Atlético de Peñalba 6, Cartuja de Monegro 0, Ayerbe 2, Santa Lecina 0. Y en el grupo C2, San Esteban 2, Estadía 3, Voltaña 1, Plus 2, Almunia de San Juan 1, Xavena Capella 2 y Alto Ara 3, Pueblense 5. Después de haber dado a conocer a todos ustedes los marcadores de los tres grupos, pues vamos a ir rápidamente con el resumen de lo que ha acontecido esta pasada jornada. Lo más destacado es que en el grupo A2 pues ganaron los dos primeros clasificados en sus respectivos emparejamientos, no perdieron el Zairín ni tampoco el Valfonda, y en esta jornada el nuevo colista de este grupo es el San Jorge. En cuanto al grupo B2, decir que igual que pasó en el grupo A2, pues lo mismo pasó. El Atlético Peñalba y el Alcalá de Gurrea vencían sus respectivos encuentros. El primero goleaba a la Cartuja de Monegros, mientras que el Alcalá de Gurrea ganaba en el difícil partido en el campo del Sena. Hay que decir que en este grupo la Cartuja de Monegros sigue una semana más como colista. Y vamos ya con el último grupo, donde Estadilla y Splus, o Splus Estadilla mejor dicho, están con ese mano a mano para ver si los dos equipos se pueden meter o uno de ellos en esa fase final, donde sin lugar a dudas destacó pues una victoria importante del Estadilla en campo de San Esteban. El Splus tuvo que esforzarse también para ganar en Villaboya, en Voltaña, y sin lugar a dudas la noticia importante, esos 8 goles en el encuentro Alto Ara 3 por ense 5. Continúa pues ese mano a mano entre el Splus, que cabeza la clasificación, y a una tan solo victoria se encuentra el Estadilla, mientras que la Almunia de San Juan cierra el grupo con tan solo 6 puntos. Este es el resumen breve de estos tres grupos en esta fase emocionante, cuando tan solo, Paco, pues quedan 4 jornadas para acabar esta liguilla. Y la próxima jornada en segunda regional, en ese grupo 2A, será la número 11 dentro de esta segunda fase, con estos horarios y estos emparejamientos. A las 5 de la tarde, 3 partidos: Alto Esera, San Jorge, Bolea, Pujaraloz y Albalate, Alto Cinca. Ya para las 5 y media se disputará ese Valfonda Zairín. También jornada decimoprimera en el grupo 2B, todos los partidos salvo uno a las 5 y media de la tarde. El que arrancará a las 17 horas será el Viescas Sena, el resto 5 y media: Santa Lecina Montesusín, Alcalá de Gurrea, Atlético Peñalba y Cartuja de Monegros Ayerbe. Y por último, en el grupo 2C de esta segunda regional, también jornada decimoprimera, todos los partidos arrancarán a las 5 de la tarde: Isabena Capella San Esteban, Estadilla Pueblense, Alto Ara Voltaña y Splus Almunia de San Juan. Por delante tenemos que analizar el fútbol femenino en Barbastro, el fútbol base, y también cerrar hablando de baloncesto con Carlos Lasús y ese Cornellà 85, Coseís a Monzón 66, y las opiniones que nos acercará Carlos Lasús en torno a Jordi Martí, técnico del Cornellà, y Jorge Serna, técnico de Coseís a Monzón, en nuestro capítulo para los protagonistas. SUV, S-U-V, siglas en inglés de Sport Utility Vehicle, automóvil que combina lo mejor de un turismo y de un todoterreno. Cuando es muy deportivo, dice ser el nuevo San John Corando. 175 caballos, más seguridad, más estilo y 5 años de garantía por 22.900 euros. Nuevo Corando, el SUV insuperable. En Monzón Talleres RPM, Polígono Industrial Paules, Parcela 37, teléfono 974-415545. Elige la mejor zona para vivir, en perfecta armonía con el tiempo y el espacio. Arte y arquitectura. Edificio Cortes de Aragón. Alta calidad en construcción. Pisos 2, 3 y 4 dormitorios. Desde 133.000 euros. Último local comercial, con la garantía de Construcciones Enrique Novellón. Información y ventas, Credicasa Servicios Inmobiliarios. Calle Estudios 1 de Monzón. Teléfono 974-415710. Te digo no, no para tu piel. Videoclub Jupema, alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Jupema, venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Jupema, en la calle Calvario número 4 de Monzón. Están escuchando El Deporte en Punto en el 107.8. Bueno, Nacho, pues vamos a repasar lo que hicieron las chicas del fútbol femenino en la ciudad de Barbastro. Pues se consiguió una nueva victoria, Paco, el pasado domingo en el municipal de Barbastro. 1-0 fue el resultado final del conjunto de la Peña Francamedras Planes frente al difícil equipo del Burgo de Ebro. Gran partido de las muchachas de Santos Mata, que sobre todo hicieron una gran primera parte, marcaron pronto, pero poco a poco, pues a medida que va transcurriendo el partido, pues hizo mella un poco la calor y el cansancio. La gran jugada del encuentro fue la que protagonizó Julia Bielsa, que partando 10 minutos en una jugada personal pudo ser el 2-0. Al final, ese esfuerzo que hizo la jugadora barbastrense pagó caro el poder tirar con fuerza hacia portería, y una victoria que sabe a mucho porque queda sexta clasificada la Peña Ferranca, que el próximo domingo rendirá visita al Peña Sorcenses en Huesca. Bueno, pues hasta aquí la participación de Nacho Moscoso en nuestro programa de este martes 12 de abril de 2011. Don Nacho, nos reuniremos el próximo martes, si Dios quiere, y todo va bien, para analizar la preferente primera y segunda regional y también el fútbol femenino, pero antes, el domingo, en el marcador en punto desde las 4:30, pues los resultados en tercera preferente y primera regional. Hasta entonces, don Nacho, gracias. Hasta entonces, un placer, un saludo. Eso sí, ojo que el sábado también habrá retransmisión, el derbi, el Alto Rincón, Barbastro, partido adelantado al sábado y retransmitido de forma íntegra aquí en esta casa desde las 5:30. Un anuncio y regresamos con el fútbol base. Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. Punto Radio, la radio del fútbol. Repasamos ahora lo más destacado que han hecho los equipos de nuestra zona de cobertura en el pasado fin de semana y en todas las categorías de nuestro fútbol base. Liga Nacional Juvenil, Balsas 5, Barbastro 0. No fue el día del Barbastro, que cayó con holgura en Zaragoza y pues se complica la vida el conjunto de Pablo Gallego. Por su parte, Giner Torrero 2, Binéfar 0, derrota del Binéfar en su desplazamiento al campo del Giner Torrero en un encuentro marcado por el sofocante calor que volvió a poner demasiado de manifiesto que pues la temporada se le está haciendo muy larga al conjunto celeste. En la clasificación de esta Liga Nacional Juvenil, el conjunto del Binéfar es séptimo con 45 puntos, el Barbastro décimo segundo con 28. Próxima jornada, Barbastro Zaragoza, y por su parte el Binéfar, que recibe en casa al Monte Carlo. nos ocupamos de la división de honor cadete Binéfar 2, Huesca 1. Importante victoria del Binéfar, que sigue limando distancias con su lucha contrarreloj por la permanencia. En este caso se impuso a un Huesca también necesitado y que con la derrota ve frenada sus aspiraciones. Por otro lado, Peñas 2, Barbastro 2, partido jugado de poder a poder entre dos equipos que mantienen la temporada pues ya hecha y que permitió al Barbastro mantener las distancias a su favor en la tabla. Los dos equipos tienen los deberes hechos y los dos equipos quieren pues cerrar la temporada de la mejor manera posible y lo más arriba. En la clasificación, el Barbastro es cuarto. Sensacional la temporada del División de Honor Cadete del Barbastro con 44 puntos. El Binéfar es decimoquinto con 25. Quiere mantenerse aquí la temporada siguiente. Próxima jornada, derbi. Los dos se verán las caras y se jugarán los cuartos. Uno por arriba para acabar de la mejor manera y otro para tratar de sumar puntos y evitar el descenso. Barbastro-Binéfar, suerte a los dos. La división de honor infantil, Amistad 4, Binéfar 1. Un regalito al comienzo puso por delante a la Amistad, que dominó pues más la primera parte. Reaccionó el Binéfar en su tramo final, pero ya en la segunda parte el Amistad demostró la superioridad hoy por hoy frente al Binéfar. En la clasificación, el Binéfar, que ocupa la decimosexta posición, es último con 11 puntos. Próxima jornada, Binéfar-Balsas. Nos vamos ya con las categorías de nuestro fútbol base a nivel provincial. Comenzamos con la juvenil preferente. Estos fueron los resultados. En la jornada número 29, Sabiñánigo 3, Seriñena 0, Villa de Viescas 1, Grañén 0, Barbastro 7, Albalate 2, Juventud Huesca 1, Atlético de Monzón A 2, Huesca 12, Alcolea 1, Atlético de Monzón B 1, Peñas Agrigan 4, Graus 3, Alto Esera 1, Fraga 0, Escuela Deportiva La Litera 5 y Binéfar 1, Jacetano 2. En la clasificación, primero Sabiñánigo 82 puntos, segundo el Monzón A con 78, tercera la Escuela Deportiva La Litera con 67 puntos. En el torneo cadete provincial, en playoff por el título, última jornada, bueno, la última jornada, que pasa por ser la segunda, eso sí, Jacetano 1, Escuela Deportiva La Litera 4, Peñas A 1, Atlético de Monzón 4 y Sabiñánigo 1, Fraga 2. Primero el Monzón, 6 puntos, segunda la Escuela Deportiva La Litera con 6, comandan este cadete provincial, este grupo que pelearán por el título. En el cadete provincial, dentro del torneo de Copa, Peñas B 4, Almudévar 2 y Grañén 1, Seriñena 2. Primero el Peñas B y el Seriñena con 3 puntos. Dentro de este torneo de Copa Provincial, en el grupo 1, ya les hemos dado esa información, en el grupo 2, Atlético de Monzón B3, Fraga B2 y Graus 1, Barbastro 4. El Barbastro y el Monzón B son primeros dentro de este grupo 2 del torneo de Copa en la cadete provincial. Nos vamos a la infantil provincial, en ese grupo que pelearán por el título, pues a ver quién es el campeón. Segunda jornada con estos resultados, Jacetano 3, Huesca 1, Barbastro 5, Monzón 3 y Peña del Beis 2, Fraga A 0. Primera, la Peña del Beis con 6 puntos, segundo el Barbastro también con 6. Nos ocupamos de esa primera Alevín, fútbol 11. Una vez concluida la liga regular hace varias semanas, comenzó este pasado fin de semana en la primera Alevín, fútbol 11, el torneo de Copa. En el grupo primero, Peñas Orcenses 5, Huesca 2 y Atlético Sabiñánigo 1, Jacetano 0. Aquí el primero es el Peñas Orcenses, 3 puntos. Y en el grupo que más nos interesa, en el grupo segundo de esta primera Alevín de fútbol 11 dentro del torneo de Copa, también se disputó la jornada primera con estos resultados: River Monzón 1, Fraga 2 y Binéfar 2, Barbastro 2. El Fraga es primero con 3 puntos, segundo el Barbastro con 1 punto, tercero el Binéfar también con 1 punto. dentro de la primera Levín de fútbol. 7 resultados de la jornada vigésima. Aquí todavía sigue en marcha la liga regular. Juventud Huesca 7, Almudévar 2, el Siglo 21 3, Jacetano 1, el Castellar 4, Salas 0, Huesca 8, Salesianos a 5 y Villa de Viescas 6, Lizarrán 1. Y cerramos con la segunda Levín Fútbol 7, también finalizado el torneo de liga regular, pues en la copa de la segunda Levín Fútbol 7, estos fueron los resultados de la jornada cuarta. Cinefar 2, Barbastro B3, Barbastro A4, Alcolea 5, Escuela Deportiva La Litera 3, River Monzón 1 y Fraga 6, Alto Ricón 1. Pues hasta aquí lo más destacado de todo lo que aconteció en todas las categorías, tanto en los que todavía están en la liga regular como en los que están en el playoff por el título, también algunos en el torneo de copa. Nosotros todos los martes ponemos al día lo más destacado dentro del fútbol base para nuestros equipos. El martes que viene, más y mejor, y suerte para todos en este próximo fin de semana. Enseguida, a vuelta de unos consejos publicitarios con Carlos Lasús, hablamos de baloncesto, de ese Cornellà 85, Coseiza Monzón 66. Se aleja la ilusión de jugar la promoción para los amarillos de Monzón. En Global Deco sabemos que hay muchas cosas en tu vida que te gustaría cambiar. De trabajo, el perro por un caimán, la dieta de novio, ¡ay! También diamantes. Como en algunas no te podemos ayudar, en Global Deco hemos pensado ponerte muy fácil cambiar los muebles de tu casa. Compra ahora, no pagues ni un euro hasta dentro de 6 meses y después, si quieres financiarlo, podrás hacerlo hasta en 5 años. Gay Interiorismo, Monzón. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el Polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. En Monzón, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia. Un espacio único para tus celebraciones. Un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón. Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis. Nuestros clientes son nuestros amigos. El Coseiza Monzón ya ha jugado. Y después del partido llegan los comentarios. Una información que llega gracias a Coseiza. Estamos en Plaza de la Música número 3 de Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Coseiza, siempre con el baloncesto en Monzón. Coseiza Monzón cae a la séptima plaza tras perder en Cornellà. Coseiza Monzón se complica y mucho las opciones de jugar la fase de ascenso a la Lepe Plata tras caer en la cancha de Cornellà por 85-66. El equipo que les adelanta en la clasificación, ya que ganaba el Pasque Averaj entre ambos equipos también. Carlos Lasus, Monzón, muy buenas. Hola Paco, buenas tardes. Bueno, pues tristemente lo que veníamos comentando en los programas del martes y también en las retransmisiones, como por ejemplo pues la de ese Cornellà Coseiza Monzón del pasado domingo por la tarde, no llega en buen momento el Coseiza Monzón a esta recta final de campeonato. Se situó varias jornadas tercer clasificado, pero pues distintas circunstancias hacen que pues se vea negro el horizonte de jugar esa promoción. Bueno, veníamos diciendo semanas atrás que la liga probablemente se le iba a hacer larga a Coseiza, ¿no? y que ese era el mayor problema para aguantar el tercer puesto. Desgraciadamente eso es lo que está ocurriendo, y al equipo de Jorge Serna la temporada se le está haciendo pues muy larga, ¿no? Cuarta derrota consecutiva, y yo creo que matemáticamente no se le ha dicho adiós al playoff, pero en realidad pues sí, ¿no? Porque ya San Nicolau está por encima, aunque Monzón le tenga ganado el básquet a Veraje, luego ya hay una serie de equipos que han igualado a Monzón, ya hay muchos en la pelea. Bueno, lo peor de todo además es que el calendario es muy complicado, porque el domingo viene el sábado a las 7 de la tarde, media hora antes de lo habitual, horario unificado por la española, viene el San Feliu, líder de la competición, y que además necesita ganar en Monzón, o sea que no puede permitirse el lujo de perder, porque podría acabarnos siendo primero, con lo cual pues es fácil de imaginar pues los problemas que Monzón tendrá el sábado para ganarle al líder. Problemas porque además pues hay varios jugadores que no están bien físicamente, que están tocados, que han llegado muy justos al final de la temporada, y bueno, lo decía y luego lo escucharemos al propio Serna en las declaraciones, ¿no? El equipo está para que acabe la liga cuanto antes, y bueno, pues desgraciadamente en lo que era una temporada parecía que idónea por cómo estaba la situación para ser terceros, yo ya avisaba de la dureza del calendario y de que no acababa de ver al equipo fino. Desgraciadamente esas previsiones pesimistas, que a mí no me hubiera gustado que se cumplieran, sí que se han cumplido, y yo creo que pues Monzón se va a quedar, salvo sorpresa mayúscula, fuera del playoff. Del partido del sábado, pues del domingo una historia parecida, ¿no? Del pasado. Domingo me refiero, Cornellá fue inferior a Cosecha en la primera parte, Monzón jugó muy bien en esos primeros 20 minutos, llegó hasta con ventajas, a tener ventajas hasta de 8 puntos, pero ya los locales en la parte final de la primera parte la redujeron a un mínimo un punto, que era la diferencia a lo que había en el descanso. En la segunda, pues las cosas cada vez fueron peor, y de hecho, pues el equipo de Cornellá fue aumentando poco a poco la diferencia, hasta bueno, situaciones rondando los 20 puntos de diferencia en el marcador. El equipo de Monzón no reaccionaba, y bueno, pues simplemente al final se quedó en esa derrota de 19 puntos a favor de Correa, que hace que además Monzón pierda el básquet a Veraje con el equipo catalán. Por lo tanto, pues bueno, un mal partido, sobre todo una muy mala segunda parte, una buena primera mitad, pero al final el balance del partido pues es claramente negativo, y va a ser una lástima porque un equipo que ha trabajado muy bien durante la temporada pues al final puede acabarse esto séptimo, octavo, cuando durante muchas jornadas pues ha estado en esa tercera posición que parece que se escapa definitivamente. Quedan dos jornadas, pero Coseiza lo tiene muy complicado para acceder a la fase de ascenso, ya que tiene perdido, como decía Carlos Lasús, el básquet a Veraj con muchos con los equipos con los que pelea por la tercera plaza, y además recibe al San Feluyén el próximo sábado a las 7:30 de la tarde en horario unificado. Coseiza se ha hundido en la recta final, donde lleva 4 partidos sin ganar, la peor racha en toda la liga. Pues Carlos Lasús, si te parece, aunque el viernes en el programa de Carlos Marco, en el deporte en punto de los viernes, en el programa de previas, ya se hablará de ese Coseiza Monzón San Feluyén, de esa visita del líder de la categoría. Nosotros ahora nos quedamos pues con lo que te comentaban a la conclusión del partido los dos entrenadores, Jordi Martí y un Jorge Serna, pues parece resignado a la suerte de que este año tampoco va a ser. Nos quedamos con los protagonistas, Carlos. Pues escuchamos a los dos entrenadores, como tú bien decías, para el previo de Carlos Marco del viernes, pues ya hablaremos una semana más con el técnico de Coseiza. Gracias, Paco, y amigos oyentes. Hasta luego. Hasta la próxima. Armonía es equilibrio entre cuerpo y mente. ¿Sabría decirme alguien qué mejor camino que la meditación para alcanzar este noble fin? Perdone, maestro. Los talleres autorizados Mercedes-Benz. Mantenga sano su camión. En el servicio integral para vehículos industriales pesados Mercedes-Benz, le revisamos cuerpo y mente, desde la cabeza tractora hasta el remolque, y en una sola visita. Talleres Sincro. Visítenos en el Polígono Armentera, carretera nacional 240, kilómetro 148 de Monzón. Talleres autorizados Mercedes-Benz. Garantía de buen servicio. En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 0749 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, El Deporte en Punto. 2 horas de radio con Carlos Marco. Nuestro equipo de básquet ya jugó su partido, pero ¿qué decían los protagonistas? Lo vamos a saber por gentileza de COSEIS, Construcción y Promoción de Viviendas, en Plaza de la Música 3, Monzón. Pues para empezar, Carlos Asús hablaba con Jordi Martí, el técnico del Cornellà, que ganaba 85-66 a COSEIS a Monzón. Bueno, victoria yo creo sin paliativos, un primer tiempo muy diferente al segundo, un segundo donde Cornellà, Jordi, ha sido en defensa y en ataque superior a COSEIS. Sí, entiendo que hemos hecho valer sobre todo el hecho de intentar imponer nuestra intensidad, tanto en defensa como en ataque, para desgastarles a ellos, sabiendo que la rotación era corta, ¿no? A partir de aquí hemos sacado más canastas más fáciles y todo ha sido un poco mejor, pero bueno, ha sido un partido que considero que duró muy bien jugado por los dos equipos y que realmente se ha jugado mucho en cuanto a detalles, ¿eh? O sea que sí que ha habido contraataques, pero ha habido juegos tácticos de mucha calidad y bueno, sabéis, un buen partido. La primera parte os ha costado, ¿no? No ha sido un mal partido porque yo creo que ha estado muy abierto en la primera parte por parte de los dos, pero os ha costado un poquito más el tiro exterior, ha ido más a ratas, solo Cristian Oliva un poco lo veía con facilidad. Bueno, en la segunda todo eso ha cambiado, habéis seguido trabajando muy bien el rebote ofensivo y el defensivo, donde habéis dominado ante jugadores importantes como Villacampa o Ramírez. Y bueno, el tiro exterior ha seguido funcionando y ya buscamos un poquito más el uno para uno, penetraciones y todo eso ha funcionado muy bien. La segunda parte sí, que el tema del uno contra uno para esto del desgaste nos ha ido muy bien. Ya lo sabíamos, al menos en finales de posesión, sabíamos que podíamos desbordar allí. El tema de rebote sabíamos que éramos inferiores, pero por eso hemos montado una defensa de equipo, ¿no? Porque no puede defender en uno contra uno, pues defenderlo en situaciones de dos o tres contra uno para intentar nivelar un poco esa ventaja que ellos tienen en el juego interior. La primera parte nos ha costado sobre todo el tema de meternos en el partido por el hecho de ellos defender mucho rato en zona. Entonces, claro, es difícil estar nosotros intensos atrás cuando vienes de estar un poco parado en ataque, ¿no? Pero bueno, lo hemos hablado, lo hemos sabido resolver bien en la segunda parte. Y bueno, yo creo que el equipo, yo estoy contento porque creo que el equipo ya ha demostrado que ha madurado y que sabemos jugar partidos importantes y esto siempre es gratificante. Las defensas alternativas que muchas veces cuesta un poquito encontrar soluciones, sobre todo mentales, como tú ya decías, de esos cambios de defensa a ataque, ¿no? Bueno, lo habéis encontrado luego muy bien porque, entre otras cosas, para romper una zona, si penetras bien, si divides bien, si doblas balones fuera o si anotas desde el exterior, la vas a romper y tu equipo eso luego lo ha sabido leer muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que el equipo ya ha entrenado toda la semana muy mentalizado y también yo pienso que es un cúmulo de todo el trabajo de la temporada, ¿no? Un equipo que a veces jugará mejor, otros días jugará peor, pero claro, como siempre se trabaja, pues claro, a nivel de final de temporada se va notando mucho esto y hoy creo que el tema de la intensidad ha sido un tema diferencial que nos ha dado un plus extra importante. Ganando y además el averaje a Monzón, al equipo de Serna lo dejáis pues muy tocado, es un rival directo, no es uno menos por la pelea, pero desde luego es uno menos que lo tiene perdido con vosotros y con un calendario difícil. Dependéis de otros, pero yo creo que hasta la última jornada va a haber que esperar quién es tercero, ¿no? Sí, está claro. Esto va a ser una lucha hasta el último momento. Y bueno, sí que es verdad que Monzón ha hecho quizá un paso atrás, pero es un equipo con muchísima calidad. La semana que viene yo veo un equipo capaz de ganar a San Feliu. Por lo tanto, es una cosa, lo que comentábamos un poco fuera de línea antes de empezar el partido. No hay ningún equipo fácil. Hay que respetar a todos los rivales y pienso que se ha hecho un partido muy serio. Y si ellos lo hacen la semana que viene, tendrán una opción de meterse. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Jorge Serna, decíamos que una muy buena primera parte, pero una segunda donde parece que los jugadores, cuando han entrado en el vestuario, han salido y eran todos diferentes, aunque parecían los mismos, porque el equipo no ha tenido nada que ver en la segunda parte con la primera. Sí, la verdad es que muy contentos por la primera parte, porque creo que hemos jugado muy sólidos, muy bien atrás, adelante pasándonos bien el balón, tirando solos, gestionando bien el ritmo del partido. Bueno, con algunos altibajos, pero en líneas generales contentos de la primera parte. Y luego la segunda parte hemos dejado de hacer todo eso. Yo creo que eso también ha sido fruto de que ellos han aumentado su nivel defensivo, han apretado muchísimo más en defensa, y nosotros ahí no tenemos respuesta. Entonces se ha combinado su subida defensiva con puntos fáciles y pues, demasiadas ganas fáciles, demasiados rebotes de ataque, demasiadas concesiones para este partido, ¿no? Nosotros cuando nos apretan atrás tenemos muchos problemas y hoy pues bueno, hoy ha sido un claro ejemplo y defensivamente a día de hoy no tenemos respuesta, ¿no? Entonces, si a día de hoy no tenemos respuesta es difícil encontrarla cuando quedan dos partidos. Si además no está bien en el rebote, tenemos muchos problemas para cogerlos de primera y salir rápidos corriendo, porque si tienes que al final tocar tres veces, aunque al final lo cojas, pues te van a parar, y eso cuando la hemos cogido, que no ha sido ni mucho menos simple, si tampoco estamos bien en los tiros libres, evidentemente todo eso, Juan, tampoco muy bien en el tiro exterior en la segunda parte, bueno, si sumamos todo eso a la defensa, pues está claro que es imposible, era imposible, pues voy a hacerte, no solo con el partido, sino que hubiera equilibrio hasta el final, ¿no? Bueno, la verdad es que problemas en el rebote defensivo hemos tenido desde la primera parte, ¿no? Yo creo que Sturaman llegábamos a defenderles, pero tanto con cuatro pequeños como con dos grandes, con tres pequeños y dos grandes, hemos tenido muchos problemas en el rebote. Yo creo que teníamos poca actividad, ¿no? Y bueno, íbamos modificando nuestras defensas para intentar equilibrar el rebote, pero daba igual porque no lo hemos mejorado. Al no tener rebote no hemos tenido puntos fáciles, apenas hemos tenido puntos fáciles, excepto al final cuando hemos subido un poquito, hemos apretado un poquito y hemos metido 4 o 6 puntos fáciles. El tema del tiro libre, pues claro, es un tema de cuando estás por debajo del 50% a este nivel, pues claro, es evidente que el equipo no está bien, no está fresco. Esto ya nos sobra, esta parte de la temporada se lleva una semana, todo esto nos viene de más, pues ya no llegamos. Y pues bueno, mientras la fuerza nos aguanta y el espíritu, pues bueno, está bien, ¿no? Y podemos luchar, pero hay momentos que todos los equipos suben y nosotros no tenemos respuesta, ¿no? Y de hecho, los últimos tiempos muertos debíamos de apretar, pero no es que no queramos, sino que no podemos, no tenemos la capacidad de apretar, robar, meter y volver a apretar, sino que concedemos muchas ganas fáciles. Entonces, claro, como concedemos muchas ganas fáciles, siempre salimos de fondo. Y son ellos los que te apretan a ti, ¿no? Después, felicitar a Cornea, ha sido mucho más duro que nosotros, más intenso. Y nosotros, pues, intentar recuperarnos lo antes posible de esto e intentar luchar los dos últimos partidos, sabiendo la dificultad que tienen ambos y, bueno, y que lógicamente no estamos en nuestro mejor momento ya desde hace unos días. Y, bueno, pues nada, esto es la parte de la competición y hay que levantarse. Pues casi ha respondido a lo que iba a ser mi última pregunta, si, bueno, desde el banquillo se ve alguna posibilidad que el equipo, las dos jornadas que quedan, y no estoy ni hablando ni pensando en playoffs, simplemente de acabar la liga, pues en la línea que el equipo ha estado muchos partidos y que no está en los últimos. No sé sus motivos para ser optimista, pero bueno, por lo menos que los chavales la acaben de una buena manera, porque sobre todo por ellos mismos también se la han trabajado y con los técnicos durante el año, ¿no? Yo no estoy descontento ni mucho menos por los jugadores, al revés, antes del partido se lo he dicho, ¿no? Que en cualquier caso estamos muy contentos de todo lo que estamos haciendo, pero ahora mismo nuestro nivel no es para estar luchando los de arriba, nuestro nivel es para estar ahí en la zona media, que es donde probablemente el equipo acabe, ¿no? En esa zona de sextos, séptimos, octavos, porque, bueno, los equipos que están viendo muy fuertes, San Nicolau, Cornellà, Granollers, están muy bien y nosotros, lógicamente, pues estamos justo en el momento contrario, ¿no? Posibilidad de que reaccionemos, hombre, pues todo es posible, ¿no? Y pues es posible que San Feliu venga y no esté en un buen momento, puede ser que nosotros reaccionemos bien, pero, bueno, viendo cómo estamos durante la semana y cómo vamos en los partidos, veo que es difícil, posible sí, pero complicado. Tenemos que hacer un cambio mental muy grande y ahora mismo con lo que queda y tal y como estamos, no sé si tenemos la capacidad de reaccionar mentalmente. Bueno, pues si el técnico Jorge Serna, que está con los jugadores toda la temporada y todos los días entrenando, no lo ve claro, pues sin duda la situación es que está más que difícil y pues también, bueno, es no engañarse y hablar las cosas por su nombre. Sintonía de despedida, nos marchamos. Les dejamos con la emisión nacional de Punto Radio. Nosotros pues regresaremos en torno a los programas deportivos el próximo viernes con Carlos Marco de 7 a 9 de la tarde, todas las previas en todos los deportes con atención especial al fin de semana y lo que pueda suceder en sábado y domingo. El sábado desde las 5 y media de la tarde, el Alto Ricón Barbastro retransmitido en directo en esta sintonía. El domingo desde las 4 y media, atención especial a los partidos del Calatayud Monzón y también al Pomar Andorra, y cada media hora los resultados con Nacho Moscoso en tercera preferente y primera regional. Y el lunes y martes, si ustedes lo desean, de 7 a 9 de la tarde, aquí estaremos para dar buena cuenta de todo lo que haya ocurrido dentro del fútbol y el baloncesto en nuestros equipos en la tercera preferente, primera y segunda regional, con tertulias, con opiniones, con entrevistas, con muchas cosas que seguro les prepararemos. Les habló Paco Bello, gracias por elegirnos, que pasen una buena semana. Un saludo.